si hablamos del verano, creo que no estamos en condiciones de hablar de estadísticas actuales, si estamos en condiciones de decir que la cantidad de reservas es muy importante para el mes de enero, superando el 60%, con estos precios que hemos tenido que cuidar para que no nos vayamos del mercado. Sabemos que el contexto cambiario hoy no es favorable para vacacionar en el país, y que, bueno, tampoco podemos cobrar tan económico, porque si no, no se pasa el invierno. Esto es lógico. Así que, bueno, tenemos un año que esperemos que mejore el 2017.